Yo le voy a pedir a usted que abra su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17 en adelante. O sea, versos 15 en adelante, hasta el 17. Mientras usted lo busca, saludo a todas las personas que están de visita en esta congregación en esta tarde. Saludo a los que nos escuchan a través de las radios, Radio Alfa y Omega, a través de Tele Alfa y Omega. Un saludo para ustedes. Saludamos allá en Milwaukee a nuestros amados hermanos de Milwaukee, al pastor Márquez, a su esposa, a los hermanos allá en Puerto Rico que nos escuchan también. Les saludamos en esta hora, y donde quiera que esta voz amplificada por el internet está llegando, hermano. Fíjese, ayer usted sabe que hubo un terremoto en Chile. Vamos a estar orando por Chile antes de que termine este culto. Y exactamente ayer abrí para leer los emails y me encontré que había entrado un email desde Chile de un hermano que oye nuestros cultos a través del internet, diciéndome de lo mucho que se ha edificado con nuestros cultos y diciéndome, mientras yo le escribo este email, hermano Naldo, se están sintiendo las réplicas del terremoto. Usted sabe que réplica le llaman, después que ha habido un terremoto, a los movimientos de tierra que ocurren después de que el terremoto ha pasado. Ese joven nos pide la oración y vamos a acordarnos de este país, hermano, antes de que termine el culto, para orar por ellos. Ahí hay muchos hermanos también que están sufriendo. Sea bendito el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante. Si lo tiene, dígame amén. Recuerde que el tema del mensaje es: hay cosas de las que nos debemos cuidar. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: hay cosas de las que nos debemos cuidar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción, y dámela, Dios mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetre, Dios mío, a todo aquel que la oye aquí en este lugar y a través de la radio y el canal. Esa palabra penetre en cada uno de ellos. Mientras yo la predico, que haya espíritu de adoración y de alabanza en los labios de este pueblo. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo, como siempre lo he dicho, que los bancos no apagan el fuego. Mire a ver si usted puede alabar al Señor sentado en este lugar, en esta hora. Esta iglesia, cuando se sienta, ¿puede adorar a Dios? Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en adoración y alabanza ante la presencia del Señor. Voy a introducirme diciéndoles, hermanos, que durante esta semana yo di un viaje a Milwaukee. Estuve en Milwaukee, salí el miércoles, llegué ayer sábado. Mi esposa estuvo conmigo y mi hija Stephanie también. Yo no salía para mi bosque a predicar, llevaba otros propósitos conmigo, pero me pidieron que predicara en la iglesia de mi amadísimo hermano, pastor y amigo, el hermano Márquez, y prediqué. Prediqué jueves y viernes. Prediqué no sintiéndome muy bien de salud, pero amparado en la misericordia del Dios al que yo le sirvo. ¡Aleluya! El día viernes, a mitad de mensaje, la voz mía estaba muy dificultosa y bastante débil, pero yo le dije a ellos algo que le quiero decir a ustedes en esta tarde para comenzar este mensaje, porque como me sentía el viernes, me estoy sintiendo ahora también. Tal vez la dinámica mía en la predicación hoy no sea con esa fuerza que ustedes acostumbran ver y sentir en mí. Pero, como le dije a ellos, le digo a ustedes, no estén pendientes a la fuerza de mi voz, sino a la palabra de Dios que sale por mi boca. Y abra el espacio, porque ¿sabe qué, hermano? Uno aprende muchas cosas en esta vida, y el que tiene su corazón abierto para aprender, nunca deja de aprender. Nunca deja de aprender. Yo nunca termino de aprender en esta vida. Y yo le decía a mi esposa, conversando con ella allá en el hotel donde nos quedamos estos días que estuve allá, yo le decía, qué grande es la unción del Espíritu Santo. Y yo le decía, ¿sabes qué? Estas cosas que pasan, cuando yo me siento así, en esta condición física, son las que me muestran cada día más, aunque yo no necesito que Dios me lo muestre, no lo necesito, porque yo creo en Él. Yo he aprendido lo que es la fe, y yo creo en Él por fe. Yo no necesito demostraciones de Él, pero le agradezco porque me las da. ¿Usted me entiende, hermano? La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Pero si Dios en su amor y en su misericordia nos quiere mostrar su gracia y su amor a través de ciertas cosas, pues yo le agradezco a Él por hacerlo. Y yo le decía a mi esposa, una de las cosas que yo contemplo dentro de esta condición es lo real que es la presencia de Dios y lo real que es su unción. Porque hay veces que tú puedes llegar a pensar que algunas cosas que ocurren dentro del pueblo, el ignorante lo puede pensar así. Ocurre por esa expresión que usé ahorita, por la dinámica del predicador, por el dinamismo del predicador al expresarse, la fuerza que utiliza en el tono de su voz, los movimientos que hace en un altar. Pero cuando esa dinámica no está, pero a pesar de que no está, lo que sí existe, lo que sí está, es la dinámica de Dios y del Espíritu Santo en la iglesia, ahí tú sabes que esto se sale fuera de este mundo. Y el viernes yo tuve esa experiencia allí. Mensaje glorioso, una palabra que penetró, almas que se convirtieron y una iglesia que se vació en el altar reconociendo que Dios había ministrado a su vida. Y por eso yo quiero que usted esté más pendiente a la palabra que al que la predica. Amén, hermano. Amén. Yo le dije al Señor, yo tengo que ir a la iglesia porque yo me voy para Holanda. Yo me voy para Holanda el jueves y estoy supuesto a estar un mes fuera. Y tal vez, como me siento ahora mismo, sería para suspender el viaje. Pero yo le he dicho al Señor, yo estoy siguiendo una dirección tuya. Yo estoy seguro de esto. He orado. Dios sabe que con un no basta para yo echarme a un lado. Pero Él no ha dicho que no, Él dice que sí. Entonces, yo le digo a Él, yo actúa en fe. En fe a tu palabra y en fe a tu dirección. Tú me dices que vaya, yo voy a ir. Pero si voy a estar un mes fuera, pues yo no me puedo quedar en mi cama hoy. Porque antes de irme, yo quiero estar con la iglesia. Yo quiero escuchar la iglesia y quiero que también la iglesia escuche tu palabra a través de mi voz. Amén, hermanos. Amén. Cuando comenzamos este mensaje, lo comenzamos hablando acerca de lo que la Biblia habla de la amistad, o de lo que es amar el mundo, y de lo que la Biblia dice cuando nos dice que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Esa fue parte de la introducción de este mensaje. Después pasamos a aquellas cosas de las cuales la Biblia dice que el mundo produce en la vida de las personas. Y entramos en ese versículo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y hablamos de los deseos de la carne. Después hablamos de los deseos de los ojos. Y hoy vamos a hablar de la vanagloria de la vida. Cuando hablamos de la vanagloria de la vida, se puede usar como una comparación una persona que trata de elevar su propia importancia por medio de sus posesiones, su posición y su poder. Son cosas que llevan a veces a las personas a sentirse que están más alto de lo que realmente están. Y hay personas que desean eso. Desean posesiones. Desean poder. Porque desean al mismo tiempo lo que algunas personas creen que viene con el poseer y con el poder que las posesiones le confieren al que los posee. Viene lo que algunas personas llaman posición, cierto estatus social, cierto nivel social al cual algunos desean estar y desean pasearse por él. Cuando esto ocurre, cometemos grandes errores, porque el que anda detrás de posesiones, posición y poder, lo que quiere es impresionar a los demás, y al impresionarlos, buscar a sí mismo ser exaltado. Esto es lo que se conoce como jactancia. Jactancia, nos dice el diccionario, que es vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Hay quienes padecen de ese mal. Ese mal es pecado, el jactarse, el presumir de lo que uno tiene o cree tener, de lo que uno posee o cree poseer, el tratar de elevarse por encima de los demás, presumiendo y alardeando, tal vez hasta de las bendiciones que en alguna ocasión Dios en su misericordia ha tenido a bien concederle a uno. El hombre, la mujer, el joven, la jovencita, que buscan la vanidad de la vida, están cometiendo la terrible estupidez de procurar hacerse más importantes de lo que realmente son. Y entienda eso, hermano. A veces nos creemos ser más de lo que somos. Y cuando nos creemos ser más de lo que somos, caemos en ese terrible error y en ese terrible pecado de comenzar a amar y a desear lo que la Biblia llama la vanagloria de la vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso número 3, que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener, sino que pensemos, dice la Biblia, de nosotros con cordura. Y la palabra cordura significa moderación. Cuando uno es moderado, uno tiene una estabilidad emocional en aquello en lo cual uno piensa, hace y habla. Cuando no se tiene esa estabilidad emocional, se cae en el pecado de la jactancia y violentamos ese versículo de la palabra de Dios que está en Romanos 12:3, que dice que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Dentro del Evangelio de Cristo, nadie está por encima de nadie. Ante la presencia de Dios, la Biblia dice, todos somos iguales. Dios no mide al hombre por lo mucho que sabe o por lo poco que sabe, por lo mucho que tiene o por lo poco que tiene, por lo mucho que ha estudiado o por lo poco que haya estudiado. Por eso es que la Biblia nos enseña que ante la presencia de Dios no existe tal cosa como griego o escita, libre o esclavo, porque ante la presencia de Dios todos hemos sido lavados por una misma sangre, y el ser lavados por la misma sangre nos convierte en uno, independientemente de la posición social que usted y yo podamos tener. Esto no tiene que ver, mi amado hermano, con lo que cuesta la ropa que nos ponemos o lo que vale el reloj que cargo en mi muñeca, ni con el vehículo que guío y que parqueo allá o estaciono al frente de la iglesia. No tiene que ver con marcas, tiene que ver con sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para beneficio de todo aquel que crea en ella. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi camisa puede venir de lo que ustedes en inglés llaman un second, porque a lo mejor no tengo el dinero para comprar la nueva y a lo mejor me costó 25 centavos. Mis zapatos pueden ser el producto de alguien que por misericordia me los regaló. Y el automóvil que estacione afuera puede ser que a cada rato se esté quedando en la carretera y yo tenga que llamar a alguien para que me ayude. Eso no me pone a mí por debajo de nadie en la iglesia. De la misma forma que yo no estoy por encima de nadie que esté en esa condición. Pero ¿sabe qué? A veces hay quien sí se siente estar por encima de otros. La Biblia lo llama vanagloria de la vida. Son tres males. Lo que yo estoy hablando aquí durante todos estos días que Dios me ha permitido subir al altar, estoy hablando de tres males. Tres males que recogen dentro de ellos prácticamente todo lo que es pecado y desagrada a Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Quiere decir que si una persona, Dios la bendice y se puede poner una camisita un poco más cara, que no se la ponga. Si Dios le ha bendecido, ¿por qué no ponérsela? Quiere decir que si una persona se puede poner unos zapatos un poco más caros, que no los use. Si Dios le ha bendecido, ¿por qué no usarlo? Quiere decir que si Dios ha bendecido a una persona, no se puede comprar un reloj tal vez un poquito más caro que el que yo tengo en mi mano, que de hecho me lo regalaron. Si Dios lo bendice, ¿por qué no ponerse un reloj más caro? Pero ¿sabes qué? Dios lo que quiere es que todos aprendamos a mirarnos al mismo nivel. Al mismo nivel. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Y la Biblia trajo enseñanza en tiempos pasados, en los días de los apóstoles, porque habían ocasiones en las cuales dentro de la iglesia se hacía acepción de personas. Si había una persona que tenía una buena posición económica, le buscaban el mejor asiento, mientras que los demás lo sentaban en cualquier lugar. ¿Sabe usted que las iglesias del pasado le permitían a muchos de sus miembros pagar hasta por los asientos que en los cuales se iban a sentar y hasta le ponían los nombres? Y llegó el momento en que todo se convirtió en una vanidad dentro de la iglesia, donde el que era mucho mejor, el que económicamente hablando de una mejor posición social, recibía un mejor trato que aquellos que no tenían la misma posición. ¿Sabe usted que hubo un tiempo dentro de la iglesia donde habían iglesias para blanquitos y habían iglesias para personas que no tenían ese color? Y que los de otro color no podían entrar a la iglesia de los blanquitos, pero los blanquitos tampoco podían entrar a la iglesia de los del otro color. Y que predicando a Cristo supuestamente en el altar de la iglesia, si una persona que fuera de color se atrevía a entrar a la iglesia de un blanquito, lo pateaban y lo sacaban para afuera. O sea, dentro del evangelio de Cristo se han cometido un montón de injusticias, porque la gente pierde de vista lo que dice la palabra de Dios y lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Yo me he gozado de una forma tremenda hoy el estudio bíblico que comenzó el Señor hoy en los labios de la hermana Dolores. Denle un aplauso a Dios por ese estudio bíblico. Y lamento que no voy a estar aquí para seguirlo oyendo, porque es que qué bueno estuvo ese estudio bíblico. Los consejos de la palabra. Y ahora se quedó en la parte buena, porque ese libro de Proverbios, por donde quiera que usted lo habla y le ponga el dedo, corta. ¿Ah? Santo Dios. Ahí sí que digo yo. Y ya lo saben los que lo abrieron aquí. Y sígalo haciendo en su casa. Sígalo haciendo en su casa. Déjame ver dónde me sale ahora. ¡Pah! Ahí está. El libro de los consejos. ¿Ah? Nosotros tenemos que entender que las posiciones sociales en Cristo para el mundo valen mucho. En Cristo no significa nada. Allá en el mundo, mi amadísimo hermano el doctor Pagán es el doctor Pagán en el mundo. Y él lo estudió, se lo ganó y se lo merece. Pero aquí en la iglesia se le dice el doctor Pagán, pero también se le dice el hermano Pagán. También se le dice Che, ¿verdad? Che. ¿Cuántos aquí no le dicen Che? De cariño, ¿verdad? Que le dicen Che. ¿Ah? Y yo lo uso a él como un ejemplo, porque el hermano Pagán, dentro de la posición que tiene, ha sabido guardarse. Y es un hombre sencillo. Sencillo. Tiene un Mercedes Benz ahora, pero el Mercedes Benz no le ha quitado la sencillez. Alaba. ¿Eh? Santo Dios. No. Y Pagán no es el único que a quien Dios ha bendecido de una forma que puede tener un Mercedes Benz. Ahí está Alvin. Alvin tiene un Mercedes Benz también. Óyeme. Santo Dios. Pero sí, mire, el hermano Pagán, yo le he visto prestarle el carro de él a tantas personas. Y cuando yo veo que le presta el carro de él a tantas personas, yo digo, wow, de verdad que este hombre lo que tiene no le da el valor que otras personas que tienen menos cosas le dan un valor a veces que no tienen. Pues yo, con un carro así, mire, es para no, yo no voy a prestarle mi carro a nadie, que va, no, después van y me lo chocan. Pero él lo presta, y a mí me consta eso. Ustedes, personas que a veces tienen un cajito que se que el mozo lo está comiendo y lo tratan como si fuera un Mercedes-Benz. Y no se lo prestan a nadie. Santo Dios. ¿Eh? ¿Sabes lo que eso nos enseña, hermano? ¿Sabes lo que eso nos enseña? Nos enseña que en ocasiones la jactancia y la vanidad del mundo no tiene que ver nada con lo que se posee económicamente hablando, sino que es una actitud del corazón. Hay personas que pueden ser más orgullosas y más altivas sin tener nada que personas que tienen mucho, porque es una actitud del corazón. Yo me acuerdo cuando yo comencé a predicar en la República Dominicana, había una hermana allí millonaria ella, y el hermano de ella, del cual yo le testifiqué a ustedes en el pasado, era el que me ayudaba a mí, que me mandaba me montaba en un Mercedes y me lo mandaba para cuanto rincón había, me iba yo para la República Dominicana, y él sabiendo que el Mercedes iba a pasar por encima de cruces de río, por hoyos, por fango. Eso era lo que me ponía en la mano cuando yo iba a predicar a la República Dominicana. Tenga, aquí tiene. Y yo caminaba toda la República Dominicana. Aprendí a caminar allí. Yo estuve viajando a la República Dominicana a predicar alrededor de unos 15 años, un poquito más. Todos los años iba, a veces más de una vez en el año. Y la hermana de él, una mujer millonaria, con una casa, mi amado hermano, Dios eterno, enorme, casa lindísima la que tiene aquella mujer. A veces yo me iba para allá con algunos hermanos de la congregación que pastoreábamos en Puerto Rico, y cuando llegábamos allá, ella decía, hermano Naldi, ¿para dónde usted piensa ir? Y le decíamos, y decía, yo me voy con ustedes. Después de que yo la conocía bien, ya no me preocupaba, pero la primera vez que me lo dijo, yo me preocupé, porque yo sabía que para el lugar que yo iba era un lugar bien pobre, donde no habían las comodidades que yo veía que aquella mujer tenía. Y aunque yo no se lo dije a ella, aquello era preocupación para mí. Y llegamos a un lugar, mi amado hermano, donde aquella gente, allí no había baño, allí no había servicio sanitario, allí si usted tenía que hacer una necesidad biológica, usted tenía que irse afuera al patio. Allá había una casa, una casita que habían hecho, y ni tan siquiera le habían puesto la forma de una letrina. Ahí lo que había en ese piso de tierra era un hoyo, una abertura, un roto. Y usted se va a reír, pero yo se lo voy a decir. Más le valía a usted que cuando usted fuera a usar eso, ahí usted tuviera buena puntería. ¿Usted me entiende? Yo hablo de una forma educada, pero yo creo que el buen entendedor con pocas palabras. ¿Basta, verdad que sí? Ok, pero yo le digo esto porque yo quiero que usted me entienda. ¿Dónde fue que ella fue conmigo? Allí no había baño. Allí se traía el agua de un río para que la gente se bañara. Y lo que habían eran unas paredes con una manta en la parte que estaba supuesta a estar la puerta. Que cuando, por ejemplo, yo me metía ahí a bañarme, la cabeza mía salía por encima, porque no tenía techo. Lo cual significa, nada más se veía, yo todo el resto del cuerpo estaba tapado, pero se veía la cabeza de uno. Lo cual significa que mientras usted se bañaba, usted podía estar saludando a los vecinos de la comunidad. ¿Me entiende? Y en la casa donde nos quedábamos había cupo en cama como para 3 personas, y andábamos como 10, el grupo que andaba conmigo de la iglesia de allá y ella. Cuando llegamos ahí, que yo vi todo aquello, decía, ay Dios mío, Señor, y esta hermana también que vive. ¿Y sabe qué? Escuche bien, yo tuve más problemas con algunas personas que iban en mi grupo, que yo era pastor de ellos, que no encontraban cómo usar aquellas cosas de la forma que estaban, que con aquella mujer que era una millonaria. Ella decía, hermano Naldo, lo que sea, escuche esto, por amor a Dios y a las almas. Lo que sea por amor a Dios y a las almas. Hubo un punto donde yo tuve que hacer una reunión con el grupito que me acompañaba a mí y decirle a ellos, ¿ustedes se acuerdan cuando fuimos a la casa de la hermana? Sí, pastor, nos acordamos. ¿Cómo vive ella? Oh, eso es un sueño lo que ella tiene. Sí, pues mire, ella se está comportando como ustedes no se están comportando, que no tienen lo que ella tiene. ¿Sabe por qué? Porque algunos, no es que pelearon ni discutieron, tuvieron cambio de impresiones, de palabras, en cuanto a quién ocupaba la cama, porque no había cama para todo el mundo. Y aquella mujer acostumbrada a dormir en cama de oro, dijo, pastor, yo duermo en el piso. No, no, hermanita, le decía yo, usted duerma aquí, por favor. Yo le quería dejar la cama, porque yo me sentía mal. No, no, no, pastor, no, no, no, no, no, no, no, pastor, no, no, no. Yo salía a la obra misionera, dice. Yo sabía para dónde yo venía. Si yo quisiera dormir en una buena cama, me hubiera quedado en mi casa. Serebe ki mansoleta y ki abaisol. No se preocupe por mí, que yo duermo en el piso. Y todo el tiempo que estuvimos allí, ella durmió en el piso. Todo el tiempo que estuvimos allí, ella se bañó en aquel lugar allí sin protestar. Todo el tiempo que estuvimos allí, ella salió a usar aquel lugar sin decir nada, mientras que otros sí protestaron. Entonces ahí tú te das cuenta que esto es una actitud del corazón. La vanidad es una actitud del corazón. La jactancia es una actitud del corazón. El orgullo es una actitud del corazón. La falta de humildad es una actitud del corazón. El querer estar por encima de otros es una actitud del corazón. El sentirse mejor que nadie es una actitud del corazón. El humillar a otras personas por lo que uno cree tener o que uno no posee, pero eso es una actitud del corazón. Y cuando las actitudes del corazón se apoderan de la gente, no les permite contemplar la realidad de lo que ellos son y de lo que Cristo quiere que ellos sean. Porque la actitud del corazón, hermano, no ayuda. No ayuda. Y por eso es que la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y es ahí, hermano, donde aún muchas personas hoy en día dentro del cristianismo moderno que nosotros conocemos están fracasando, porque hay en ellos amor al mundo. Y por eso es que hay predicadores hoy en día allá afuera que Dios está permitiendo que sean avergonzados. Porque yo todavía me pregunto, ¿qué tiene que hacer una persona, un predicador, que vive o depende de lo que Dios le dé a través de un pueblo, con un Rolls Royce en la marquesina de su casa, con una mansión de más de $1,000,000, con 4 y 5 carros que valen más de $100,000, como hasta por la prensa le han estado sacando algunos predicadores modernistas americanos que viven el estilo de vida de un Rockefeller? ¿Ah? El pan nuestro de cada día danos hoy, dice la Biblia. Si Dios te bendice y puedes tener un carro más o menos, tenlo. Pero cuando ya tú ves que las personas entran a estar gastando cientos de miles de dólares en la vanidad de este mundo, están pecando contra Dios. Porque a veces la iglesia pasa necesidad porque ellos quieren estar gastando lo que tienen en ellos. Yo sé que hay personas que pueden tener para ponerse un traje que cueste $1,500, pero hermano, ¿para qué gastarse $1,500 en un traje cuando tal vez con uno de 200 se va a ver bien como quieras? Y total, cuando tú te pones el traje, si tú no dices el precio, nadie lo va a saber. ¿Ah? Y hay trajes de $1,500 que parece que costaban 50. A veces yo veo cosas en así en el internet, desfiles de modas y todo eso, y $2,000. $2,000 en un pedazo de traje que casi no gastaron ni tela en él. ¿Ah? Pues ahora estamos en Cristo. ¿Cuánto dice que estamos en Cristo? Pues ahora, si tú vienes a Cristo, tú te puedes comprar algo que te vea bien, y en vez de gastarte $1,000 en la ropa que te pones en tu cuerpo, te puedes gastar 200 y que vas a ver bien, porque algo de 200 pesos es bueno todavía. Oye, hermano, ¿cuánto crees que es bueno algo de 200 pesos? Yo creo que algo de 200 pesos es bueno, yo creo que sí. Y los otros 800 pesos, ya que los tienen, ¿por qué no se los das a la iglesia? ¡Dáselo a la iglesia! Para que ayude a los que están en necesidad dentro de la congregación en este tiempo tan malo, para que pague la... Voy a hablar de esta iglesia. Para que pague la programación radial sin problema, para que pueda echar para adelante en el nombre del Señor. ¿Ah? O sea, no te estoy diciendo al que tiene, no le estoy diciendo que ande como si no tuviera. Lo que le estoy diciendo es: no te excedas. No te excedas en ti mismo, porque al final, anda shalama kimasai, todo lo que tienes lo puedes perder, porque no es para eso que Dios lo da. Dios quiere que nosotros pensemos, dice la Biblia, de nosotros mismos, dice ahí, escuche bien, que pensemos de nosotros mismos con cordura, y significa con moderación. Y entonces, el que piensa de sí mismo con cordura, siempre tiene la obra de Dios primero en su corazón. ¿Ah? Como cristianos, tenemos que estar pendientes a eso. Y no podemos escapar de la obligación de ser diferentes del mundo. Estoy hablando de diferencia, no de indiferencia. Como cristianos tenemos que ser diferentes en todo. ¿Qué es lo que ven en nosotros nuestros amigos? ¿Qué es lo que ven en nosotros nuestros compañeros de clase? ¿Qué es lo que ven en nosotros aún nuestros familiares que no conocen a Cristo y a aquellos que dicen conocerlo? ¿Somos diferentes a ellos? ¿O somos uno más del montón? Cristo no quiso ni quiere una iglesia que sea del montón. Por eso Él separó a la iglesia. Cuando levantó la nación de Israel, no quería una nación del montón. Le dijo, ustedes me serán mi especial tesoro, alabado sea Dios para siempre, de entre todas las naciones de la tierra. Cuando llamó a la iglesia, no quería una iglesia del montón. Por eso le dijo a la iglesia, Ashalabakimasai, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Cristo mismo, por Dios. Adquirido por Él, ¿por qué? ¿Qué precio? A precio de sangre. ¿Para qué? Con propósito. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, dice la Biblia, a su luz admirable. El mundo está lleno de personas que viven una vida vana, hueca, vacía y sin contenido, que basan su identidad no por lo que son, sino por lo que tienen. Hay personas que piensan que lo que ellos tienen o lo que ellos logren alcanzar en la vida es lo que les va a dar su verdadera identidad. Y por eso es quienes se han puesto unos niveles altísimos en su vida. Lo que quieren es dinero, lo que quieren esto, lo que quieren, porque se han ubicado, están mal ubicados en su mente y piensan que el poseer esas cosas le va a dar la identidad que ellos quieren tener. Y no entienden que se puede poseer todo y teniéndolo todo, seguir siendo uno, un don nadie. Hay personas en esta vida que teniéndolo todo son nadie. Se quitan la vida, se suicidan, están metidos en droga, violan mujeres y van presos. Ellos en la cárcel y los millones de ellos en el banco. No son felices. Educarse es bueno, pero la educación no le da a la gente lo que Cristo puede dar. Hay que educarse, hay que prepararse. Si Cristo no te ha llamado a un ministerio, tienes que educarte, tienes que hacer algo por ti mismo. Pero no coloques eso en tu mente como que eso es lo mejor que hay sobre la faz de la tierra, porque cuando lo alcances, cuando te tengas el diploma, cuando logres entrar a trabajar y te empiecen a entrar los miles, vas a seguir siendo tan insatisfecho como lo eras cuando no tenías nada de eso. Porque la posición no compra la felicidad, el dinero no compra la felicidad, un buen carro no compra la felicidad. Oh Dios mío, Salomón lo dijo, Salomón le habló a su alma y le dijo, alma mía, ven y te voy a probar con bienes. Y le dio a su alma todo lo que el alma quería. Dice que él no le negó a sus ojos ningún placer que ellos desearon, lo que los ojos querían, Salomón se lo daba. Pero después él dijo, me paré para mirar todo lo que yo había alcanzado, me paré para mirar todo lo que yo había edificado, y este es el resultado, esto es lo que yo encontré. He aquí que todo es vanidad y sin provecho debajo del sol. Por eso al final del libro de Eclesiastés, él escribió el fin de todo. cuando el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Santo Dios. Préndame en ese aire un ratito y después lo vuelven a apagar. Santo Dios. El mundo está lleno de personas que viven una vida vana, hueca, vacía, sin contenido, que basan su identidad no en lo que son, sino en lo que tienen. Los cristianos, los verdaderos cristianos, no encontramos nuestra identidad en el mundo ni en las cosas del mundo, sino en Cristo. Cristo que nos compró con su sangre, y que del cual la Biblia dice que juntamente con Él estamos crucificados, para que lo que vivimos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, según Gálatas, capítulo 2, verso número 20. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos vencer la vanagloria de la vida? ¿Sabes algo? Las personas que andan detrás de la vanagloria de la vida muestran, sin saberlo, que viven una vida vacía, hueca y sin sentido. La gente del mundo están vacíos. ¿Y sabes qué? Lo más triste de todo es que están vacíos a pesar de que tienen muchas cosas, a pesar de que practican muchas cosas. Sí, porque la gente del mundo, usted podrá decir, viven en los pecados de la carne, viven tomando licor, viven metidos en fiestas, y eso los llena. No, no los llena. Porque estar lleno, ¿sabe lo que significa estar lleno? Es estar completo. Y en el mundo no importa cómo tú vivas, no importa cómo, lo que tú practiques, ni cuánto placer de la carne tú te entregues, nunca estás completo. Por eso es que cuando yo testifico, yo digo, yo estaba vacío. Vacío. ¿Y sabe por qué? Porque así es que se siente cuando uno está en el mundo. Hay gente que no entiende lo que es el vacío cuando uno está en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no han vivido muchas de las cosas que uno ha vivido. Pero cuando tú dices, yo me sentía vacío, lo que tú estás diciendo es, a pesar de todo lo que yo practiqué, yo no me sentía lleno. Me faltaba algo. Y esa necesidad de algo que todavía falta es la que lleva al hombre a estar brincando de un pecado a otro pecado, a otro pecado, a otro pecado, a otro pecado. Pero después, cuando tú llegas a Cristo, aleluya, tú dices que te sientes lleno. Y tú dices, Cristo llenó el vacío. Y tú sabes lo que tú quieres decir cuando tú dices, Cristo llenó el vacío. Lo que tú quieres decir es, ya no tengo que estar buscando las cosas del mundo lo que antes yo buscaba, porque esa necesidad desapareció de mí. Y desapareció de mí porque Cristo llenó todo hueco que había en mi corazón. Cristo lo llenó. Sí, Señor. Sí. ¿Cuál es la respuesta a la vanagloria de la vida? La respuesta, si queremos alejarnos de ella, es por medio de una vida plena o llena en Cristo Jesús, en la que proyectamos en Él todas y cada una de las áreas de nuestra vida para que sean reflejadas solamente en Él. Si Cristo es en nosotros, en todo lo que nosotros somos, en todo lo que nosotros tenemos y en todo lo que nosotros hacemos, entonces tenemos la garantía de que nuestra vida no será vana, no será hueca, no será temporal, sino que será una vida plena, una vida llena y una vida eterna. Eso es lo que se consigue cuando tú todo lo que tú eres lo mueves a través del Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 3, verso número 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. La Biblia dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es lo que dice el verso 16. Hermanos, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero nosotros vivimos en tiempos proféticos. Si en algún tiempo es profético para la iglesia, es este tiempo que estamos viviendo ahora. Y Dios está revelando su palabra. Y la revelación de la palabra de Dios siempre se mueve en dos dimensiones. Número uno, Dios se revela a nosotros por su palabra para perfeccionar nuestras vidas a través de Él mismo. Él nos quiere perfeccionar. Y número dos, esa revelación muestra cómo están nuestras vidas delante de Él para que nos corrijamos. En una parte del estudio bíblico de hoy, la maestra dijo, Dios nos va a dar muchos consejos hoy. Y eso es lo que hace un pastor cuando predica, un maestro cuando enseña, es aconsejar. Pero hoy en día hay demasiada gente que no quieren escuchar los consejos de un pastor, ni de nadie. Ellos lo que quieren oír es lo que ellos quieren. Que uno quede sometido a los deseos de ellos. Y eso no puede ser, porque ya uno está sometido a los deseos de Dios y a lo que su palabra enseña. Y hay conflicto cuando una persona quiere que tú te sometas al deseo de su persona y pases por alto lo que la Biblia enseña. Yo he tenido esos conflictos muchas veces en mi vida, en mi ministerio pastoral, y nunca los he rehuido. Nunca he huido de ellos. Yo le digo a la gente lo que es. Usted decide lo que usted va a hacer con lo que yo le diga. Nosotros tenemos que cuidarnos. Debemos de guardarnos de amar estas tres cosas que están operando en el mundo y que nos separan del amor del Padre. Adán y Eva sucumbieron ante esas tres cosas enemigas de Dios. En Génesis capítulo 3, verso del 1 al 6, la Biblia nos cuenta la caída del hombre y cómo el pecado fue introducido en el mundo. Yo solo dramaticé a ustedes en el último mensaje que prediqué. Eva sucumbió ante los deseos de los ojos, porque vio que el fruto prohibido por Dios y que Satanás le ofrecía, dice la Biblia, era bueno y agradable a los ojos. El deseo de los ojos llevó a Eva a apartarse de Dios. Eva sucumbió ante el deseo de la carne, porque comió del fruto, dice la Biblia, para alcanzar sabiduría. Eva no solo se conformó con ver el fruto, ella lo quiso tener y hacer lo suyo. Y eso, mi amado hermano, es el deseo de la carne. Eva sucumbió ante el deseo de la vanagloria de la vida, porque creyó en la mentira de Satanás que le dijo, si comes de este fruto, serás como Dios, que conoce el bien y el mal. Adán y Eva quisieron ser en la vida más de lo que realmente podían ser. No se conformaron con ser hombres, sino que quisieron ser dioses. Y eso, mi amado hermano, refleja la vanagloria de la vida. Y Satanás los cogió a Adán y a Eva en el huerto del Edén por las tres cosas: por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Santo Dios. Tal vez nos podemos preguntar, ¿y de dónde surgió esa semilla de maldad por la cual el diablo los tentó a ellos en esas tres áreas? Pues ¿sabes quién? Esa semilla sale del mismo que se la sembró. Porque fue el mismo Satanás también quien sucumbió ante esos tres deseos que son contrarios a Dios. En Isaías capítulo 14, versos 12 en adelante, la Escritura relata las motivaciones de Lucifer que le impulsaron a rebelarse contra Dios. Lucifer, escuche bien, sucumbió ante el deseo de los ojos. En el verso número 13, Satanás dijo: en lo profundo de su corazón subiré al cielo. Te puedes imaginar que durante un periodo tan grande que nos es imposible calcular, Satanás o Lucifer había estado sirviendo bajo la autoridad de Dios, pero un día en su corazón él se propuso subir a ese sitio que había visto muchas veces, en el cual tal vez nunca antes había estado. Bueno, nunca antes había estado, que era el trono de Dios, donde el Altísimo estaba sentado rigiendo como Dios supremo en todo el universo. Pero él sucumbió ante el deseo de sus ojos, y sucumbió ante el deseo de la carne, porque dijo él, allá en lo profundo de su corazón, él dijo: estableceré, opondré, dijo él, tendré mi trono por encima de las estrellas. El deseo. Cosas de las que nos tenemos que cuidar. Él sucumbió ante el deseo de la vanagloria de la vida, porque creyó que podría ser semejante a Dios, como dice el verso 14. Y cegado por el engaño y el pecado del orgullo, creyó que podía vencer a Dios y se levantó contra él en una pelea que lo convirtió en Satanás, adversario perpetuo, juzgado y condenado ya por Dios. Satanás sucumbió ante los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero para nosotros poder vencer esas tres cosas, necesitamos a alguien que las haya vencido primero, y que al haberlas vencido, nos revele a nosotros el camino para que nosotros también podamos vencer. Y Cristo es ese alguien. Cristo venció esos tres deseos satánicos en el desierto. Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante, le voy a leer lo que dice y después me explico. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Los deseos de qué? De la carne. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento los reinos de la tierra. Le mostró que tienes ahí los deseos de los ojos. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. Santo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La vanagloria de la vida. Y Cristo le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando leemos esta escritura nos muestra cómo Cristo fue tentado y probado en esas tres áreas. Y nos muestra también cómo salió victorioso. ¿Y qué fue lo que usó para salir victorioso? La palabra de Dios, la llenura del Espíritu. Cristo venció el deseo de la carne, piedras transformadas en pan para hacer comida. Cristo venció el deseo de los ojos, reinos del mundo que le fueron mostrados. Cristo venció la vanagloria de la vida, ángeles que vinieran a servirle porque era el Hijo de Dios. Cristo, el segundo Adán, nuestro Redentor, por quien hemos sido regenerados para ser hechos nuevas criaturas en las cosas viejas del mundo que pasaron, y es aquí, en todas son hechas nuevas para vivir en un constante crecimiento conforme a la imagen y a la semejanza de aquel en quien hemos creído. ¡Sí! Pero ¿sabe qué? Hoy, dentro del Evangelio moderno que se predica hoy, se está proyectando una imagen equivocada. Se proyecta esa imagen equivocada para la iglesia en general. Pero a mí me preocupa mucho que esa imagen equivocada se está proyectando mucho hacia la juventud. Yo leía unas palabras en una ocasión y me llamaron la atención, las cogí, las copié y las guardé, por si acaso algún día podía introducirlas en un mensaje. Y mientras preparaba este mensaje, las busqué. Vi que había cabida y las incluí en él. Este escritor en cierta ocasión escribió, hablándole a la juventud, y quiero que los jóvenes me pongan atención. Él dijo, ¿qué le está pasando a nuestra juventud en el día de hoy? No entiendo por qué los jóvenes se están volviendo tan groseros y tan brutos. ¿Qué está ocurriendo en nuestro contorno, en nuestra sociedad? ¿Qué hace que los jóvenes se vuelvan tan violentos, tan insensibles y tan indiferentes ante lo que es bueno y lo que es malo? Todas estas preguntas e inquietudes tienen una sola respuesta, dijo él. Nuestra juventud está en crisis. Hay crisis en medio de la juventud. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando en ustedes, mis amados jóvenes, usando esas tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son tres cosas que a veces la juventud, dentro de la inexperiencia que tienen y dentro de la falta de madurez, no saben cómo lidiar con ellas. Lo que le voy a leer viene de mí. Ya yo terminé con esa partecita que les dije que la tomé prestada de otra persona que ya no me acuerdo ni quién era. Nos sorprenderá saber que muchos de nuestros jóvenes cristianos viven al borde de la inmoralidad y más cerca del desastre de lo que hayamos podido imaginar. Se sorprenderá al saber que un alto porcentaje de jóvenes que profesan haber tenido un encuentro con Cristo están involucrados en comportamientos impropios, inmorales y hasta ilegales. Y los tenemos en nuestras iglesias y algunos de ellos llegan hasta ocupar cargos en el liderazgo. Escuche esto que yo me encontré y lo quiero compartir con ustedes. Las estadísticas nos indican que 2 de cada 3 jóvenes son mentirosos con sus padres. Dos de cada tres. Y todavía me dan ganas de reír los padres que siguen diciendo que los hijos de ellos, a ellos no le meten ninguna mentira. A mí mi hijo siempre me dice la verdad. Yo no entiendo cómo todavía. La computadora que el padre le compró para hacer las asignaciones de la escuela. Dicen que van para el mall y se van para el cine. Toma, pues todo el corazón. Con todo y eso vamos a salir temprano de aquí porque todavía, mire, para que las 3 y 5 de la tarde. Esto está empezando ahora. Santo Dios. Por eso fue que cogí la parte temprano. No especiales, no nada. Le dije a mi esposa, no especiales, no nada. Me entrega a mí. Santo Dios. Así que si usted siente que estoy predicando hace tiempo, esto todavía no he llegado todavía ni a la mitad de lo que he llegado en otros días. Ajústese bien el pantalón y el cinturón, las hermanas, y se sientan ahí y me oyen en el nombre de Jesucristo. Escúcheme, jóvenes, cuando ustedes se meten a ver porquería, ya sea en el internet, ya sea en la televisión de su casa, o videos que ustedes traigan de esos lugares que los rentan por ahí, o películas que se bajan por el internet, porque ahora hasta por el internet se pueden bajar películas también para verse en la computadora, o cualquiera de ustedes que se escape y sin sus padres saberlo le dicen a sus padres mintiéndole, voy para el mall, pero lo que hacen es que van y se meten en un teatro a estar viendo películas que ustedes saben que sus padres no les van a permitir ver. Ustedes están abriéndole su mente a poderes espirituales. El ambiente que hay en lo que tú estás viendo, según tú te abres a las partes emocionantes de lo que tú ves, hay fuerzas espirituales que te rodean que al mismo tiempo van a querer tomar el control de tu vida. Y por eso es que hay personas en el pasado, cuando salió la película que se llamaba El Exorcista, cuántas cosas no salieron en la prensa de muchachos que fueron y se metieron a ver la película El Exorcista y después salieron de ahí endemoniados a hacer lo mismo que veían en la película. La misma muchacha que salía en esa película, mi amado hermano, endemoniada, terminó poseída por los demonios que en la película había. Escúchenlo los adultos también, porque a veces ustedes son más ignorantes que los mismos jóvenes, porque a veces hay jóvenes que no ven ninguna de esas porquerías y los adultos lo ven. Cuando usted pone toda esa basura en su casa, usted le está entregando su casa a un ambiente espiritual malo. De la misma forma que la alabanza a Dios atrae el Espíritu Santo a nuestra casa, que si tú te pones a alabar a Dios en tu casa, tú sientes a Dios, sientes su Espíritu, sientes la presencia de Él, sientes que Dios llega a tu casa. Cuando es el diablo de la televisión o el diablo que sale a veces por la computadora lo que está llenando tu casa, de la misma forma que adorar a Dios llena la casa, adorar al diablo con lo que vemos también llena la casa también. Lo único que lo de Dios nos llena para bien, y lo del diablo nos vacía de Dios y nos llena del mal. Uno de cada tres de nuestros jóvenes ha sido deshonesto al presentar exámenes en el colegio. Se ha copiado. Uno de cada cuatro ha fumado un cigarrillo o cosa semejante. Uno de cada cinco ha actuado con violencia. Uno de cada diez, yo no sé cuándo fue que hicieron este estudio, yo estoy seguro que estos números ya cambiaron, no para abajo, sino para arriba. Uno de cada diez se ha embriagado. Y uno de cada diez ha usado drogas. Y la lista continúa. El 55% de los jóvenes de buenos hogares cristianos, y ellos mismos siendo cristianos, cuando llegan a los 17 años, ya se han visto envueltos en caricias eróticas con el sexo opuesto, y muchos de ellos ya han tenido relaciones sexuales. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? El gobierno dice que hay que mejorar la educación. Los activistas dicen que hay que erradicar la injusticia y la opresión. Y otros dicen que hay que tener más policías y más cárceles. ¿Cuándo vamos a entender que la iglesia ha entrado en un periodo peligroso? Y que lo que hace este periodo peligroso es que es un periodo de transición, un periodo de cambio. ¿Sabe qué? Yo creo que es un problema que no se va a solucionar hasta que identifiquemos su origen. Y las Escrituras, por medio de Juan, nos señalan tres causas por las cuales la iglesia de hoy está en crisis. Han colocado al mundo en el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿Cuántos me están oyendo? Son los deseos de la carne. La iglesia de hoy en día ha puesto al mundo en el lugar que le corresponde a Dios. Se sienten más atraídos por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, los deseos de los ojos. Y han dedicado todos sus esfuerzos en practicar la maldad en lugar de la voluntad de Dios, porque andan buscando la vanagloria de la vida. Denle un aplauso largo a Cristo, que Él se lo merece. Un aplauso largo en los que cambian eso allá. Santo Jehová, a su nombre, santo Dios para siempre. La Biblia es clara, nos dice en 1 Juan capítulo 2 verso 15 en adelante: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. ¿Cuánto me estás oyendo? No está en él. Dale la mano al que está a tu lado, al frente, y atrás, y dile: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. Para Juan, el mundo en el cual habitan los cristianos es un mundo hostil. El mundo allá afuera es nuestro enemigo. Pero hay cristianos que no ven al mundo como enemigo de ellos. Quieren hacerlo amigo. El mundo en el cual habitamos es hostil. Es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque vive al margen de Dios. Y como viven al margen de Dios, van a tratar siempre de imponer en nosotros sus valores, sus ideas, con el propósito de destruir nuestra fe cristiana. Nosotros como iglesia tenemos que entender que el mundo y Dios no son compatibles. ¿Cuánto me oyen? El mundo y Dios no son compatibles. Tú no puedes esperar que tú y el mundo puedan ser uno, porque el mundo y Dios no son compatibles. Pero la gente quiere ser lo que algunos llaman lo mejor de los dos mundos. Aquí eso no vale ni sirve. Aquí no hay que buscar lo mejor de los dos mundos, porque aquí tenemos lo mejor de un solo mundo, del mundo que tiene que vivir la iglesia, que es el de Cristo. ¡Cristo va y sobra! Si para ti Cristo no es suficiente, mi amado hermano, mi hermanita, joven, jovencita, si Cristo no es suficiente para ti, estás vacío. La Biblia dice, y estando todos unidos orando, fueron llenos, llenos, llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. Si tú no puedes entender el por qué hay cosas del mundo que el que está en Cristo no las puede practicar, puede ser. No digo que sea, digo puede ser. Que tal vez tú estés convencido, pero te haga falta estar convertido. Y puede ser que tú estés convencido y vienes aquí porque estás convencido. Eso es verdad, me suena como es la verdad, estoy convencido. Pero una cosa es ser convencido y otra cosa es estar convertido. El convertido es el que cambia, el convertido es el que se transforma, el convertido es aquel que ya llega a un punto en el cual rechaza todo lo que es del mundo porque lo aleja de Dios. Sé que leve aquí más soy. ¿Cuál es mi razón para rechazar el mundo? Rechazo al mundo porque me aleja de Dios. ¿Cuál es mi razón para rechazar los deseos de la carne? Los rechazo porque me alejan de Dios. ¿Cuál es mi razón para rechazar los deseos de los ojos? Los rechazo porque me aleja de Dios. ¿Cuál es mi razón para rechazar la vanagloria de la vida? La rechazo porque me aleja de Dios. Y como cristiano, yo no puedo amar, yo no puedo buscar, yo no puedo desear lo que me aleja de Dios. Santo Dios. Tenemos que entenderlo. El mundo y Dios no son compatibles. En el pensamiento antiguo se veía el mundo como un campo de batalla entre las fuerzas opuestas a la luz y las tinieblas. Bajo esta perspectiva, todo hombre debía decidir aliarse con la luz o con las tinieblas. Y esa era la gran decisión de la vida: o estamos con Dios o estamos con el diablo. Pero no podemos estar con Dios y el diablo a la vez. O estás con uno o estás con otro. Nadie, dijo Cristo, le puede servir a dos señores. O eres de Dios o eres del diablo. ¿Cuántos son de Dios? En el pensamiento cristiano, el tiempo se dividía en dos eras, o en dos edades, la presente y la porvenir. La era presente se caracterizaba en el pensamiento teológico de antaño por ser perversa y abandonada totalmente a la iniquidad. Y en el pensamiento teológico de aquellos hombres, la era por venir sería la época de Dios, el tiempo de Dios, el cual siempre ellos caracterizaban por ser totalmente bueno. Ahí está el contraste. El mundo y Dios no son compatibles. como cristianos tenemos que entender que la vida del cristiano dentro de la iglesia es la vida de Dios. ¿Cuánto me oyen? ¿Y cuántos entienden lo que oyen? La vida del cristiano en la iglesia tiene que ser la vida de Dios. Tú no puedes estar en la iglesia para vivir la vida del mundo. No puedes estar en la iglesia para desear las cosas del mundo. No puedes estar en la iglesia para ser controlado por el mundo. La vida del cristiano en la iglesia tiene que ser la vida de Dios. Santo Dios. La vida del mundo es la vida del tiempo presente, entregado totalmente a la iniquidad. Amados, es inevitable. No lo vas a poder evitar. Hay separación entre la iglesia que somos nosotros y el mundo. Se acabó. Si tú no te das cuenta de esa realidad, escúchame bien, si tú no te das cuenta de esa realidad, aún sabiendo que Cristo viene, aún sabiendo que el anticristo se va a manifestar, aún con el conocimiento que tú tienes de que las profecías se están cumpliendo alrededor de la tierra y que la Biblia es verdad, que no es mentira, porque todo lo que te rodea te lo grita, te grita que es verdad. Aún a pesar de ese conocimiento, si no tomas una decisión de entregarte por completo a Cristo, apartándote del mundo, escúchame, vas a terminar como quiera, perdiéndote en el mundo. Porque no es el conocimiento lo que te va a apartar de lo que viene, sino tu entrega. El rendirte al Evangelio, el rendirte a la verdad de Dios y de su palabra, y romper con lo que a Dios le desagrada. Hay separación entre la iglesia que somos nosotros y el mundo. No puede haber comunión y no puede haber compromiso con ese mundo que está allá afuera. No lo hay. La Biblia es clara cuando dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, dice aquí, en enemigo de Dios. ¿Te das cuenta? Si quieres ser amigo de Dios, tienes que romper con el mundo. Pero si te haces amigo del mundo, la Biblia te dice, Dios te dice, si tú quieres andar en amistad con el mundo, eres mi enemigo. ¡Aleluya! Jesús también fue claro cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, Mateo 6:24, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno o va a menospreciar al otro. O sea, tú no puedes amar las dos cosas al mismo tiempo, porque vas a terminar amando a uno más que a la otra. Y la posibilidad es que hay, la posibilidad que existe de que vas a amar al mundo es un 99.9%, porque mientras más tú te entregas al mundo, más te vacías de Dios. Y mientras más uno se vacía de Dios, más anda buscando lo que son las cosas de la carne. Por eso es que hay quienes andan buscando lugares donde el evangelio que se le predique no los puye. ¿Ves? Hay gente que no soporta esta palabra que yo predico aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo predico, trata de defenderte, protégete. Sube las manos, ahí está. Entonces dice, déjame protegerme. Pero vengo yo y me lo voy por el lado. Y vuelven y se están protegiendo. Y ¡pa! Pero salen de aquí, algunos salen con la cara larga. Bendito, yo que quiero que salgan con una sonrisa. Yo que quiero que salgan sonriendo, diciendo, Dios me habló. Pero no, ellos van por ahí. ¿Por qué? Porque ellos quieren las dos cosas. Ellos no quieren aceptar la realidad de que no puedes estar con el diablo y con Cristo al mismo tiempo. Ni tan siquiera te puedes quedar en el medio. Yo prediqué un mensaje por el tema. En esta guerra no se puede ser neutral. Aquí tú tienes que escoger un lado. Ay, yo, pues mira, yo ni con uno ni con el otro, pues no. Aquí tienes que estar con uno de los dos. O estás con el diablo, o estás con Cristo, alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! Ay, Jehová. Mire, en cierta ocasión, un niño observaba a un pajarito. Y él se dio cuenta de que el pajarito, ¿verdad?, volaba y venía y se posaba sobre un cable de esos de electricidad que están en los postes cruzando de un lado a otro. ¿Cuánto ha visto los pajaritos? Pajaritos en los cables de electricidad. Y el niño estaba ahí observando, ¿verdad? Y se extrañaba. Y se acercó a su abuelo. Y le habló y le dijo, abuelo, granpa, ¿por qué ese pajarito se puede parar en el cable de electricidad y no se electrocuta? Y el abuelito le dijo, ¿sabes por qué? Porque él tiene sus dos patitas puestas en el mismo cable. Pero si él le diera a componer una patita en un cable y la otra patita en el otro, al instante queda electrocutada. Y eso es lo que le está pasando a muchos cristianos. Están electrocutados. Porque en vez de tener las dos patitas en Cristo, tienen una patita en el mundo y otra patita en la iglesia, una patita en la calle y otra patita en el Señor, y están muertos, secos, vacíos, no pueden adorar, no pueden alabar, no pueden orar, no pueden gozarse, porque tienen una pierna aquí y otra allá. Andan buscando lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les complace, y no lo que complace a Dios. ¿Ah? En otras palabras, mis queridos hermanos, no podemos servirle a Dios y al mundo. No podemos tener un pie en el cielo y el otro pie en el infierno. ¿Ah? Tú sabes, un pie acá arriba en el cielo y el otro pie para abajo en el infierno, a ver si deja de estar caliente. ¿Ah? Y si deja de estar caliente, saco el pie del cielo y lo bajo para abajo también. ¿Ah? A su nombre. Es lo que Juan nos enseñaba. Hoy en día la iglesia, muchos en la iglesia se sienten más atraídos por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Pero él sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El peligro más inminente para nosotros como cristianos, para los jóvenes, para todos los que conocemos al Señor, está en querer contemporizar con el mundo, adaptar sus normas a nosotros de tal manera que la diferencia entre un joven cristiano mundano

No camines con personas que no les importa el que tú busques a Dios. Mantente lejos de las malas compañías, aléjate de ellos, apártate. ¿De verdad tú quieres irte al cielo? Aléjate de las malas compañías, aléjate de los malos amigos en la escuela, aléjate de las malas compañías en la calle. Jóvenes, si tienen novio o tienen novia, eviten estar a solas con su novio o con su novia. No abran puertas a través de las cuales Satanás los pueda tentar. Y yo hago responsable aquí a cualquier padre de esta iglesia que le permita a cualquier joven de esta congregación que tenga novio o que tenga novia a salir solo con su novio o con su novia. Porque aquí en esta iglesia eso está prohibido y se sabe. Ahora, lo que yo no puedo es mandar en tu casa. En tu casa manda, debe mandar Dios, pero a veces en la casa de alguna gente, en vez de mandar Dios, mandan ellos. Ah, yo no veo nada de esto de malo, además en mi casa mando yo, el pastor no manda nada aquí, yo quiero dejar que él se vaya con la novia para que se vaya. Yo no lo estoy criando como una nenita, que se vaya con la novia. Yo no te estoy diciendo que lo críes como una niña. Lo que te estoy diciendo es que lo críes como un hombre cristiano. Y le enseñes que los hombres y los jóvenes cristianos tienen principios. Porque por eso es que después vienen llorando por las esquinas. Pastor, ayúdeme que mi hijo metió la pata. Pastor, ayúdeme que mi niña tiene una vajiga. Para que haya vajiga. Se quedaron solos en algún momento. ¿Ah? Porque la vajiguita no la hicieron delante de ti. Ahora, yo sí entiendo, lo puedes apagar. Yo sí entiendo una cosa, que a veces uno hace todo lo que uno puede para tratar de que sus hijos pequen, pero cuando llegan a cierta edad, ellos se escapan, buscan la forma. Hay muchachas que tú la mandas para la escuela, tú te vas para tu trabajo, tú piensas que está en la escuela, pero a veces se escapan de la escuela, se van a dar vueltas, cogen para el cine, para el teatro, con amigos, con amigas. El padre no lo sabe, el padre está trabajando. A veces hay madres que se enteran, pero no le dicen nada al hombre de la casa. ¿Ah? No dicen nada, se callan la boca. Dicen, yo no le voy a decir nada a él porque él tiene un carácter tan malo. O sí, pues mira, a lo mejor ese carácter es el que necesita tu hija. ¿Ah? Que le enseñe que la casa se respeta. No amamanten los pecados de sus hijos, ni los oculten. Porque te van a alcanzar. Pero una cosa es cuando ellos se esconden por allá, ¿verdad? Uno no sabe nada. Y lo hacen. Pero pelea para que no lo hagan. Que el día que pase algo, tú te quedes tranquilo sabiendo que tú hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para que no pasara. Que pasó porque ellos tenían una inclinación al pecado y a la maldad. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo. Oh, Charabaki Mansoleita y Kiabai Sol. A su nombre. Eviten estar a solas. Anden siempre en la luz de Cristo. Conversen con sus padres sobre los asuntos que les preocupan, jóvenes. Oren. Lean la palabra. Jóvenes, busquen a Dios de todo corazón. Vayan a la iglesia, a la escuela dominical, más que al mall. Y al 7-Eleven. Y al Dunkin' Donuts. Jóvenes, den ejemplo. Compartan su fe, jóvenes, con otros jóvenes para que se puedan convertir a Cristo. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¡Gloria a Dios! En otras palabras, mis amados jóvenes, sean de Dios. Sean de Dios. Y le hago un llamado a los padres de esta iglesia, a los padres que me oyen. Tenemos que vigilar de cerca a nuestros hijos. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Qué clase de películas ven? Si tienen novio o novia, ¿cómo están moviendo su noviazgo? Tenemos que hablarle de sus responsabilidades y tenemos que hablarle de sus deberes en el hogar, en la iglesia y en cualquier otro lugar que ellos frecuenten. Yo le hago un llamado a los padres de esta congregación. Procuren ser el mejor ejemplo para sus hijos. No se preocupen por lo que sus hijos les oyen hablar. Preocúpense más por lo que sus hijos les ven a ustedes hacer. Preocúpense por la vida que ellos ven en ustedes. Por la vida que ellos ven que ustedes viven. No mande a sus hijos a la iglesia mientras usted se quede en la casa durmiendo. No mande a sus hijos a la escuela dominical mientras usted se va de compras para el mall o para el supermercado. O tal vez como alguno de ellos para el 7-Eleven. Al Dunkin' Donuts. ¿Ah? No me mandes tus hijos a la iglesia y tú te quedas en la casa. Sé ejemplo. Santo Dios. Ejemplo. Nunca ganó nada el cristiano que sirvió a Dios con mezquindad. Y estoy ya en mi última pajañita, hermano. Nunca ganó nada quien le sirve a Dios con mezquindad. Pero tampoco ha perdido nada el cristiano que le ha servido a Dios con todo lo que tiene. El que le sirvió con mezquindad no ganó nada. Pero el que le sirve con todo lo que tiene no ha perdido nada. El mundo nos hace creer que podemos pasarnos la vida entera sin Dios. O que podemos olvidarnos de Dios y hacer a un lado los beneficios de nuestra salvación y la vida eterna. Y en cambio hacer un ídolo de todo lo material y de todo lo pasajero que hay en esta vida. El cristiano que se apega a los propósitos y a los caminos mundanos es un cristiano pobre y miserable. No tiene futuro alguno. ¿Sabe por qué? Porque conforme a la Biblia, todas estas cosas son pasajeras. Pero el cristiano que se apega a los propósitos de Dios y a los caminos de Cristo es un cristiano con futuro y con un futuro eterno. Es un cristiano que está seguro del gozo y de la salvación. Un creyente sabio es aquel que dedica su vida, sus estudios, sus esfuerzos, sus talentos, sus logros, su futuro hogar, sus futuros hijos y todo lo que tiene en sus manos para aquello que es eterno, para aquello que es seguro y para aquello que es cierto. Un creyente sabio es aquel que tiene a Cristo primero en su vida antes que todo lo demás. La suerte de aquellos que aman al mundo está puesta en evidencia en la palabra por la cual les he predicado por varias semanas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, óigalo, métalo en su alma, métalo en su mente y guárdalo en su corazón. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay cosas en esta vida de las que nos tenemos que cuidar y están recogidas en esas tres: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Anda shalama kiasai. ¿Por qué? Porque dice aquí que esas cosas no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Con esto termino, hermano. Este es el tiempo final, este es el tiempo decisivo. ¿Sabes qué? Hay ocasiones en las cuales tú te encuentras con decisiones en tu vida donde tú tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Me quedo con este carro o lo entrego, o me compro y después me compro uno de menos valor que no tenga cuenta? ¿Me quedo con esta casa o la entrego? Vas a la tienda, tienes dos camisas que te gustan y dinero para comprar una, y tienes que decidir: ¿me llevo este azulito que tanto me gusta, o me llevo esta camisa browncita que se ve tan linda? Y al final tienes que decidir. Nuestra vida, desde que nacemos, está llena de decisiones que tenemos que hacer. Pero ninguna decisión en esta vida es más importante que la que tiene que ver con nuestra alma. Y en esto también nosotros tenemos que decidir: o le sirvo a Cristo con todo mi corazón, o le sigo sirviendo a medias. O busco el mundo, o busco a Dios. O me dejo controlar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o me dejo controlar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Son decisiones que hay que hacer, y más vale que las tomemos, esas decisiones, ahora. ¿Sabes por qué? Porque ellas al final son las que van a marcar el rumbo que tomará nuestra vida, no solamente en este tiempo presente, sino también en la vida eterna. Hay cosas de las que nos tenemos que cuidar. Estemos de pie en esta tarde. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, en esta tarde he predicado tu palabra. Como tú me la entregaste, yo la entregué. Hasta donde tú la llevaste, yo la llevé. Ni le añadí ni le quité. Y te pido que esta palabra no torne atrás vacía, que sea prosperada en aquello para lo cual se envió.